Mira, azúcar, trigo, comiendo poco, los ricos chales y postureo, 30 millo, no es sin techo, expropiación, liberación, unos cheques, otros memes, la cosa es tener memoria de pez, final de mes, nada tenés, ¿qué vas a hacer? Queme en las calles. Buenas tardes, vecindad, vecinos, vecinas, vecines. Estamos aquí otra vez, juntas y juntes, ¿no? Para contar un poco qué es lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Con los espacios sociales en nuestros barrios, que es un poco complejo, ¿no? Y un poco violento también, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Onto, estoy aquí, me ha tocado dinamizar un poco esta vez, porque es así la autogestión, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar presentando a las compas y los compas que han asistido hoy, que estamos encantadísimas. Y bueno, pues a mi lado tengo a Blanca. Hola. Que Blanca viene de la Casa de la Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí. A mi otro lado tengo a Admat, que es un compañero de las clases de castellano. Continuamos con Irene, que es una compa aquí de La Villana, que es un centro social autogestionado. Está también James, de... Hola, ay, bubu. Irene, preséntate, que te he cortado. Hola, buena, sí, pero no pasa nada, Mary, hay confianza. Y continuamos con Paco, ¿no? Que también... Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Y finalizamos con Esther, que está ahí a los mando y a los micro, como se diga estas cosas en la radio. Que es que yo soy profa, no entiendo mucho de esto. Muchas gracias, a ver si pongo mi micro. Muchas gracias por estar con nosotras y pues para un tercer programa, vamos adelante. Adelante. Adelante como lo talicante. Claro que sí. Pues eso, comentando lo que nos inquietaba, ¿no? Y que queríamos hacer un programa colectivo y autogestionado sobre lo que está pasando en la ciudad de Madrid, en concreto, y qué políticas está aplicando el Partido Popular, ¿no? Y Vox y Ciudadanos, que son sus socios de gobierno, en torno a esto, ¿no? A los espacios sociales, a los espacios autogestionados, a la ocupación, y cómo eso nos genera unas violencias a la clase obrera, ¿no? O a las disidencias de clase, brutal. Entonces, bueno, vamos. Estaría interesante empezar hablando de la red de espacios madrileños autogestionados, ¿no? Que me comenta Paco que sabe bastantes cosas de esto, así que Paco, adelante. Bueno, tanto como bastante, digamos que, a ver, como, o sea, para los oyentes que no conozcan, primero habría que empezar para definir qué es un espacio social autogestionado, ¿no? Bueno, pues un espacio social autogestionado no es más que un lugar, un lugar físico, un espacio que una serie de personas, vecinas y vecinos lo gestionan de manera horizontal, básicamente. No hay un líder ni nada, es una asamblea que decide cómo se gestiona eso. Es decir, un espacio donde básicamente la democracia directa fluye por todos los poros, ¿no? Donde todo, nadie es más que nadie, ¿no? Entonces, digamos que la tradición de espacios sociales autogestionados en Madrid, bueno, pues como ya dijimos en el primer programa, pues se remonta a los años 80, incluso antes, ¿no? De la tradición de squatter house de los europea y tal, de Vinuesa y de los laboratorios y todo aquello. Entonces, digamos que Rema, que es la red de espacios, es básicamente una especie de heredera de todo aquello, ¿no? De un montón de espacios, ¿no? En concreto en Rema ahora mismo somos 26 espacios que nos coordinamos, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, pues los espacios ahora mismo, pues hay un poco de todo, ¿no? Hay una gran diversidad de espacios, ¿no? No es un entorno, digamos, no sería yo ni capaz de sentirme representante de Rema, sino yo pertenezco a La Villana de Vallecas y es uno de los, de esa constelación de estrellas que hay por todos los barrios de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que desde Rema estamos particularmente preocupados por este nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que desde que están a los mandos de la nave han caído, que yo recuerde, hemos hecho la cuenta antes, unos 9 espacios, ¿no? Entre la gasolinera, el primero, la salamandra, la dragona, la ingobernable, el solar de maravillas, la casa del cura también casi. Eva, ahora la Casa de Cultura de Chamberí y Radio Vallecas, ¿no? Entonces me refiero que esto es muy, muy peculiar, ¿no? No parece casual, ¿no? Nos desde Remano digamos qué está pasando, ¿no? Es verdaderamente preocupante que esto sea así, ¿no? Este ataque tan, tan brutal, ¿no? Oh, pues sí, es demoledor lo que está ocurriendo, la verdad, y cómo nos están cortando, ¿no?, la capacidad de autogestionar las redes vecinales. Irene, creo que querías comentar algo, ¿no?, también. Bueno, yo lo que quiero un poco comentar, más que nada, no sé tanto del tema como pueden saber Blanca o Paco, yo sí que igual que Onto, pues somos socias de aquí, de la Villena de Vallecas, y colaboramos en diferentes proyectos que tiene la Villena, que es un centro social autogestionado. Yo, por ejemplo, estoy en clases de castellano, Onto en Orgullo Vallecano. Y bueno, para nosotras, o bueno, voy a hablar por mí, no porque es la que estoy hablando, pero para mí poder formar parte de la Villana, de un centro autogestionado, es súper importante. De hecho, para mí, si yo pudiera no vivir, que esto es un poco utopía, pero si pudiera vivir de lo que hacemos en los centros autogestionados, pues viviría de ello y no tendría un trabajo pues asalariado, normalizado o institucional. Y creo que para muchas personas, tanto pues eso del barrio, el poder participar en los centros autogestionados es una oportunidad para desarrollarnos, para compartir, para hacer barrio, para también expresar muchas veces todos los conocimientos que tenemos y que podemos dar, ofrecer y recibir también de las demás, que la sociedad en sí no nos deja compartir, ¿no? Cuando tenemos un trabajo pues eso, remunerado, asalariado, llamémosle como queramos. Y creo que también es una forma para las personas que no tenemos o no podemos acceder a la cultura institucional, o que no queremos acceder al tipo de cultura establecida y que hay que pagar por ella, cosa que me parece espantosa, tener que pagar por la cultura cuando debería de ser gratuita. Pero bueno, creo que los espacios autogestionados donde se mueve muchísima cultura, donde hay gente que hace un montón de movidas, pues tanto de arte como de artesanía, de literatura, de teatro, de baile, de danza, de un montón de cosas, creo que para nosotras es una oportunidad que esto exista, una oportunidad para poder culturizarnos, una oportunidad para aprender, y si nos cierran los espacios donde podemos debatir, hablar, aprender, formar disidencias, salirnos de la norma, estar a gusto también las personas que estamos en los márgenes de la sociedad y que no estamos, que no formamos parte de lo establecido, si nos lo cierran, ¿qué espacios nos van a quedar para poder seguir estando en los márgenes? Totalmente, Irene, un poco lo que enlaza, ¿no? Lo que a mí me genera el venir, ¿no?, a compartir aquí a un centro social, ¿no? Porque creo que también es importante esta visión, ¿no?, que los datos están fenomenal, ¿no?, pero también esta parte de humanizar el activismo, ¿no?, y es el tejer redes con diferentes personas, ¿no?, porque a mí no me gusta mucho el concepto de diversidad, porque creo que está plasmado bajo otra historia que no me interesa. Entonces, generar momentos de compartir con la disidencia, ¿no?, de sensibilización, de concienciación, que eso nos lleve a tejer redes y a respetarnos y a tolerarnos, generar espacios sin que tenga que venir ni echar la matrícula, ni estar la persona de turno, ni que sea algo libre, fluido, ¿no?, que sea cuando queremos y como queremos, ¿no?, que es un poco la idea. Y Paco, cuéntanos ahí qué claro, quieres comentar. Para explicar un poquito cómo funcionaría si una persona, claro, que entra en un espacio social, pues básicamente lo que ocurre es que no hay nada por escrito, a diferencia de, por ejemplo, un centro cultural del ayuntamiento, donde hay una serie de actividades y están todas un poco regladas, hay una serie de matrícula y tal. En un centro social, que es un espacio donde la asamblea, que es toda la gente que integra ese centro, decide, se presentan propuestas, si alguien quiere hacer baile, si quiere hacer teatro o tal, se presentan, entre todas deciden cómo mejor usar ese espacio y salen actividades. Y es un lugar súper fluido, donde todo un poco fluye, donde nuevas personas van y vienen, dan nuevas ideas, salen nuevas cosas, y eso genera una gran diversidad, digamos, de expresiones de la vecindad, ¿no? Y sobre todo nosotros consideramos un espacio de una escuela de vecindad, porque claro, evidentemente no todo es un mundo de piruletas, hay pequeños conflictillos, entonces uno aprende a gestionar lo que llamamos el común, los espacios comunes, y consideramos que eso es fundamental para ser buenos, digamos, ciudadanos. Totalmente de acuerdo, pues creo que van a poner un tema de música y vamos a continuar. Volvemos de nuevo, hemos escuchado un tema que se llama El Día de la Revuelta y lo ha propuesto uno de nuestros compañeros que participa aquí en el espacio de la Villana, James. Muguay Bobo, la música es Bookman Experience, es un música fuerte para todos los gentes. Ahora yo puedo... Hablo muy bien porque la escuela es muy activo, muchas actividades. Yo me siento en Madrid una persona que yo puedo salir a hacer todas que yo quiero. Bueno. Ese hoy es un día de de sensibilización, un día de conciencia, un día de pensar a todos los gente que no estaba aquí para el problema de coronavirus. No puedo salir a la calle, pero ahora piensa a todo. Vuelvo la mano en alto. Y dice, pone la mano en alto, James. Pone la mano en alto. Todo persona queremos vivir con el amor, la vida. Ahí, Bobo. Bueno, y también muchas gracias, James. Aquí en la Villena vas a encontrar mucho amor. Y bueno, también tengo a mi compañero Asmas. Hola. Hola, buenas, muy buenas tardes a todos, a todas. Soy Ahmad y soy de Jordania y soy estudiante aquí con esta escuela. Y lo primero quiero decir que muchísimas gracias con esta escuela y con la profesora Irena y todos los profesores aquí, porque la verdad que trabajan con muy amor y ayudamos muy mucho, la verdad. Y si cierran los sitios como la Villana, no tenemos la oportunidad de dar clases de castellano y conocer más gente y aprender ¿no? Y aprender de la cultura de barrio. Del barrio. Del conocer barrio. Más gente y hacer cultura de barrio. Sí, eso sí. Es. Y otra vez, muchísimas gracias y ojalá que espero que estáis bien. Y mucho tiempo aquí en la vida. Muy impresionante el castellano, ¿eh? Que dais en la Villana, ¿eh? Impresionante. Yo hablo mejor por esta escuela. Sí, el sí. Primero vez aquí yo no hablo ninguna palabra. Muchísimas gracias otra vez para todos los profesores y muchísimas gracias, de verdad. De nada, Azmat. Gracias a vosotros, porque yo creo que, bueno, en los espacios autogestionados, al final todas y todos y todes aprendemos las unas de las otras. Y bueno, yo creo que en la Villana o en cualquier otro espacio en el que, bueno, yo también soy muy de ir a espacios autogestionados y también a espacios ocupados. Y creo que siempre se aprende mucho, tanto las personas que vamos a hacer algún tipo de proyecto como las personas que vamos a disfrutar del proyecto que proponen otras, ¿no? O sea que para mí, pues las experiencias que he vivido en espacios autogestionados y en espacios ocupados han sido, la verdad, pues de las mejores que he tenido a lo largo de mi vida. He aprendido casi más que yendo a la universidad y tal. O sea que, a ver, Mary. Totalmente, yo es que apoyo esto. Vamos, en la universidad te sueltan unas chapas que está súper bien, ¿eh? Yo tengo dos carreras, te quiero decir, pero que yo aquí aprendo más con un botellín en la mano, ¿eh? Todo esto es cuestionable, ¿no? Que la pedagogía está en todos lados. Entonces, pues eso, es una realidad, no queremos que sigan agrediendo, ¿no? Y que sigan generando violencias desde el Ayuntamiento de Madrid, desde las administraciones a nuestros espacios, ¿no? Y entonces ahora voy a pasar la palabrita a Blanca, Chan Chan, porque nos va a hablar sobre el cierre de la Casa de la Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí, que, bueno, es verdad que, como comentábamos antes, no tenemos mucha información. Pero sí que conozco esta información, espero no equivocarme y decirlo aquí en la radio, del tema de que allí estaban las despensas, ¿no? Entonces, bueno, Blanca, si quieres ya nos cuentas tú, que yo vale. No me voy a apropiar de lo que no sé, ¿sabes? Sí. Yo creo que lo importante de lo que ha introducido al principio Paco con el tema de la red de espacios es que efectivamente que no son solo habitaciones, o sea, hay plazas, hay huertos, hay diferentes formas de expresión, es que en cada barrio se desarrollan de una forma diferente, desarrollan con sus propias peculiaridades las de sus vecinos y vecinas que quieren expresar alguna cosa, ¿no? En el caso nuestro, en Chamberí, obviamente todo el mundo piensa Chamberí, qué bien, un barrio estupendo, bien, etc. Pero en Chamberí hay bolsas de exclusión, hay personas que se sienten excluidas y que tienen que buscarse alternativas. Hay un problema grandísimo, somos el barrio de Madrid, parece mentira, con menos zonas verdes de todo Madrid y por lo tanto, digamos, la gente busca mejorar su propia vida y se reúne y se va organizando para buscar soluciones. Hay también muy poca educación pública, hay mucho colegio de monja, mucho colegio de cura, pero poca educación pública, y también hay una fuerte organización y participación de padres y madres para que quieren que sus hijos e hijas se desarrollen en un tipo de educación diferente. Bueno, todas esas cosas fue lo que un poco puso en marcha el proyecto que se llama Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí, y que un poco empezamos en las plazas, debatiendo qué barrio queremos, cómo lo queremos surgir, y entonces, a partir de ahí, cuando el ayuntamiento anterior dio la oportunidad de ofrecer un espacio en el barrio al que se podía presentar un proyecto, entre 13 grupos diferentes que estábamos, que nos reuníamos de diferentes formas, que nos apoyábamos unos a otros cada vez que pasaba algo, presentamos proyecto, ganamos el proyecto y llevamos 4 años en ese espacio. Ahora somos 24 grupos o colectivos. Digamos que nuestra preocupación mayor y nuestro, el mayor problema que tenemos es efectivamente que tenemos funcionando dentro una despensa solidaria que lleva bastantes años funcionando, pero que en este último periodo, como nos ha pasado a todos, con el tema del COVID y la gente que se ha quedado sin empleo o que tiene empleos sumergidos que han sido muy atacados, pues hay muchísimas familias dependiendo de esa despensa. Entonces, ahora, el día 24, el ayuntamiento no nos va a renovar el espacio, no lo quieren, nos han exigido que devolvamos las llaves y que lo dejemos, y entonces la mayor preocupación es el tema de la despensa. Pero todos los proyectos que se desarrollan allí nos preocupan, porque ahí ha habido unas jornadas de poesía, han pasado casi 32 poetas a leer su propia poesía. Allí se ha debatido, hay unos grupos de urbanismo importantes precisamente para reivindicar que el barrio cambie, se han desarrollado actividades, hay una actividad preciosa que es personas que tienen problemas psíquicos y de integración social y que estaban en espacios específicos para ellos, sin embargo han podido venir al espacio a hacer actividades en común entre todos y se han ido integrando a otras actividades que se van desarrollando, es decir, no hacen lo suyo sino hacen lo de todos. Entonces, ¿estáis participando incluso con personas con discapacidad o con salud mental que se están incluyendo en los espacios? Perdona que te interrumpa, que a mí estas cosas me parecen la magia, ¿no? Cuando esto ocurre es que estamos hablando de que estamos poniendo intención de generar espacios más seguros, no, al final para la gente que más dificultades tiene. Entonces, claro, bueno, porque, perdona, Blanca, mira, y ya. Viene un grupo y te dice, no tenemos espacio, nosotros somos un grupo que estamos en el hospital de Día de Ponzano, que es un hospital que depende del Clínico de Salud Mental, y nos gustaría tener un espacio para hacer teatro. Entonces, tú les dejas el espacio para hacer teatro, pero a la vez le invitas o lo ven y comparten otras actividades y se van integrando en todas otras actividades, terminan yendo a la poesía y terminan apuntándose a la batucada y asumiendo roles dentro del propio espacio de intendencia, de hacer actividades. Eso es para ellos un activo mucho más importante que muchas terapias que les puedan dar. Totalmente, es que es súper bonito, ¿no? Porque ocurre una cosa que que nos planteamos si vivimos en una sociedad machista o tal, pero que nos planteamos si vivimos en una sociedad capacitista. Yo creo que no tanto, ¿no? Que juzgamos a la gente en torno a sus capacidades, ¿no? Y que eres válido cuando generas trabajo, generas beneficio al capital. Entonces, eso cuando hay personajes que no pueden, por las dificultades que tengan, pues tampoco se habla de ella y se las lanza al ostracismo, ¿no? Que yo que trabajo con peques con autismo y llevo toda mi vida trabajando con peña con diversidad funcional y esto me toca. Entonces me parece como la magia aquí en este momento. Y nada, ya no te corto más, Blanca, que te corto. No, que es que me parece bellísimo. Ahora solo para decir eso. Se podrían poner pequeños ejemplos, digamos, que muestran que en cada espacio se desarrolla una riqueza propia, pero que es una riqueza que demanda la propia gente de ese barrio, ¿no? O sea, nosotros tenemos otro de los proyectos que también creo que es muy bonito, es chicos y chicas del instituto, del bachillerato internacional del instituto Ramiro de Maeztu, que tienen muy buen nivel, sobre todo idiomas, pero bueno, muy bien, muy buen nivel, dan clase uno a uno, es decir, un adolescente a un niño o a una niña de gente de allí del barrio que no pueden apoyar a sus hijos porque salen por la tarde de las clases y no pueden estar con ellos porque tienen sus trabajos y sus cosas, ¿no? Sobre todo gente de la despensa, pero también más allá de gente de la despensa. Bastante gente que por ser migrante no tiene facilidad con el castellano y mucho menos con el bilingüismo inglés cañí este que se desarrolla en los centros educativos madrileños. Entonces, tú les ves allí a un chaval adolescente que se ha hecho cargo de una niña y que la está acompañando en las tareas que tiene que hacer para prepararla y tal. Estas cosas, si no hay un espacio donde poder desarrollarlas, se pierden. O sea, al final esos niños van a estar solos y esos chavales del bachillerato no hubiesen conocido esa experiencia nunca. Exacto. Y bueno, respecto de lo que dices, Blanca, que ha habido una cosa que has dicho que me parece súper importante, lo del tema de la despensa, es verdad que muchos lugares o espacios autogestionados, como la Casa de Cultura de Chamberí, ya tenían despensa de hace un montón, o sea, que ahora tenga más fuerza no significa que no haya estado ya de antes. Pero sobre todo una cosa que me parece súper importante, que ahora con el COVID yo creo que se nos estaba olvidando un poquito, que es que lo de las despensas está muy guay porque lo primero de todo es comer, obvio, pero que todo el resto de cultura, como ha dicho Blanca, y de proyectos que se van haciendo, a mí me parecen súper importantes. Y ya no importantes, me parecen necesarios. O sea, tú primero comer, muy guay, pero es que la cultura también es necesaria. El tener proyectos en tu barrio en los que poder participar es necesario. El relacionarte con otras personas es necesario. Entonces, que no se nos olvide que los espacios autogestionados no solo somos despensas, somos mucho más y damos a las personas que vivimos en el barrio cosas que necesitamos, como son la cultura, el ocio, que la gente obrera, y bueno, yo hablo pues mucho de Vallecas, que yo es que tiro para mi barrio muchísimo, ¿no? Pero que la gente obrera y la gente que trabajamos también tenemos derecho a tener ocio, que no solamente tenemos derecho a comer, recibir una cesta en la despensa y después irnos para nuestra casa y seguir currando, que el ocio y la cultura son necesarias y desde los espacios autogestionados se desarrollan y tenemos la oportunidad de acceder a ellos. Sí, yo en colación a lo que decías, Irene, el tema de que, o sea, es una paradoja tan brutal que unos centros vecinales y autogestionados estén actuando como dotaciones tanto en servicios sociales como dotaciones, son lugares de cultura, son lugares que son, digamos, complementarios a las casas de cultura del ayuntamiento, son complementarios a las oficinas de servicios sociales del ayuntamiento, son cosas que complementan y mejoran un poco los servicios públicos. Al final, los centros sociales no son más que instituciones públicas no estatales, en las cuales hacemos cosas paralelas a la cual la institución no llega. Y desde REMA consideramos que se ataque en esta complementariedad es quizá es tan paradójico que ya roza, consideramos que es una batalla ideológica, que no quieren ni conocer estos espacios, no quieren ni entenderlos y simplemente los niegan. Totalmente, Paco. Es que realmente cuando yo creo que a veces quizá no, la sensación que a mí me da es que radica en su pérdida de control desde la institución, ¿no? Y desde la administración. Es decir, que estarán haciendo estos, estas y estes aquí, que están liando y que yo no lo sé, ¿sabes? Y yo creo que un poco la pérdida de control, ¿no? Que genera un miedo brutal, ¿no? Y en otras cosas, porque al final si tú te organizas, te autogestionas sin ellos y gestionas historias, pues yo creo que no les encanta. No sé cuál es vuestra opinión, Blanca o Paco, sobre esto, que sabéis más y lleváis más tiempo en esta batalla. Es que es totalmente así. Nosotros cuando salimos a la calle y mostramos a las actividades que hacemos, el club de ajedrez, los de karate, o sea, cualquier cosa que podemos hacer, la gente lo que dice es, pero ¿cómo puede el ayuntamiento querer cerrar esto? Y yo respondo, es que precisamente porque hacemos todo esto nos quiere cerrar. Si no hiciéramos tantas cosas, es que no nos querrían cerrar, estarían encantados de la vida. Entonces, yo no quiero dejar de decir que nosotros hemos intentado mostrarle al ayuntamiento nuestros proyectos, nuestros resultados, todo. No nos ha querido recibir en ningún momento, nos han dado la palabra en la Junta de Distrito. Y la última recurso que hacemos es mañana, que es domingo 21, desde la calle Bravo Murillo 37, que es donde está nuestro espacio, vamos a hacer una manifestación por el barrio de Chamberí. Entonces os invitamos a los que queráis pasar por allí a celebrar también la primavera divertida paseando un rato por el reino de las terrazas, que es Chamberí, y vamos a protestar, y si no nos quieren oír en las instituciones nos tendrán que oír desde la calle. Claro, se tendrá que aguantar un poco, ¿no? Que al final el mundo es de todo y tiene que ser participativo, no solo de unos cuantos privilegiados que están en el sillón, ¿no? Vamos a poner una canción así, Entidad de Barrio, un poco, ¿no? Porque vamos a pasar a hablar de qué pasa en nuestro barrio, este nuestro barrio. Así que Barrio Analista de los Chicos del Maíz, adelante. Tan solo son rutinas, vidas cruzadas en este mundo en ruinas. Lleno de gestos, de miradas, vecinas, vecinos. La caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de zamarillenta. Y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en montacasa, el grama 50. A miradas hambrientas, el yonki de los 80, el gorrilla, el tonto del runner, la dependienta. Recientemente despedida, un jefe ingrato, no tenía contrato, nada de sindicatos en la tienda de zapatos. El vendedor de cupones, la loca de los gatos, los ojos como platos, la realidad agobia. Y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la novia. Fluctúan las historias. Y así sin darnos cuenta, la vida pasa. El barrio y su memoria, y el chico del taller es gay y no lo ha dicho en casa. Con sus manos llenas de grasa, oculta su pluma. Yo no quiero un sarasa, grita su padre echando espuma. La culpa es de tu madre, esa dejada. Luego se va de puta si lo cuenta en el bar entre risotadas. Es el cuento de la criada. Solo nos queda la protesta. Vidas desperdiciadas, demasiadas, porque la realidad social no es como la ves en La Sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está gorda, y otro operario ha perecido currando en la obra. No queremos las obras ni pequeños destellos, queremos todo lo que es bello. El barrio, su gente, las miserias cotidianas, a veces lo amas y otras lo detestas. Replican las campanas, vamos a pegarle fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz, te vamos a aceptar. No vengas a hacer turismo, lárgate con tu puto paternalismo. El barrio donde naces marca tu futuro. Ser carne de cañón o vivir sin miedo, sin apuros. Unos saltando muros, otros puertas abiertas. Pero si fracasas te dirán que no te esfuerzas. Así niegan el conflicto, compa. Pero tu bolsillo y tu realidad son otras. Aunque ya no veas yonkis en las esquinas, están en las casas de apuestas. La nueva heroína y la vecina con gafas de sol, ocultando su vergüenza y su terror. El mismo que escuchabas con gritos desde el balcón y siempre evitabas subiendo el televisor. Pero al final otra vida se apaga. Entre los vecinos ahora agacháis la mirada, pero ante los medios nadie sospechaba. Parecían felices, dice, siempre saludaban. Que todos somos muy tolerantes, abiertos con pleno talante, pero al niño lo apuntamos a la concertada para que no comparta plaza con los inmigrantes. Maldita educación que recibimos, que prioriza el individuo sobre el colectivo, que nos prepara para ser una mísera parte de sus negocios, de su cadena de montaje. Así es el barrio donde yo nací, precariedad, sed y paro juvenil, pero no somos un circo para entreteneros. Largo de aquí, hermano mayor y callejeros, que entre contradicciones y ruina también tenemos orgullo de clase y empatía, y algún día tomaremos lo que es nuestro. Ni paz entre clases, ni guerra entre pueblos. El barrio, su gente, las miserias cotidianas, a veces lo amas y otras lo detestas. Repican las campanas, vamos a pegarle fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz, no te vamos a aceptar. No vengas a hacer turismo, lárgate con tu puto paternalismo. Bueno, compañeras, pues ya vamos a empezar a hablar, ¿no?, de cómo afecta esto a lo que es nuestro lugar, ¿no?, nuestro barrio. Y entonces, el sábado pasado hubo un pasacalles con charanga, ¿no?, y demás, reclamando los espacios públicos, ¿no?, que habían sido pedidos para hacer parques, para hacer bibliotecas, para hacer escuelas municipales, y que los ayuntamientos, bueno, el Ayuntamiento de Madrid en este caso nos había dicho que no, que no, que no, que nada hay de la China, ¿no? La historia es que ahora lo han vendido. ¿Para qué? Para gentrificar y especular, básicamente, amigas y amigos. Entonces, bueno, voy a poner un pequeño audio de cómo fue aquello, ¿no? Porque estuvieron compañeros allí cantando y todo, fue divertido. Nos damos cuenta que ya el COVID pasa factura y necesitamos una fiesta, ¿cómo respirar? Entonces, bueno, pues vamos a poner un audio cortito y continuamos un poco con las compañeras y los compañeros. ¡Ole! ¡Qué temazo, eh! ¡Qué temazo, Paco! ¡Qué temazo! Necesitamos una fiesta, ¿vale? Más que respirar, casi, yo creo ya. Entonces, bueno, pues la historia es eso, que queríamos hablar un poco de lo que está ocurriendo en nuestro barrio, ¿no? De espacios como el Sputnik y demás. Irene nos quiere comentar, cuéntanos. Sí, bueno, yo antes de hablar de lo que es nuestro barrio, de espacios como el Sputnik y tal, sí que me gustaría preguntarle a Blanca, que me he quedado antes con las ganas de saber un poco de la Casa de Cultura de Chamberí, pues qué proyectos tiene, qué planes, qué va a suceder. Vamos a volver a las plazas. O sea, esto es lo que vamos a hacer. Pero o sea, no nos quieren un espacio, pues volvemos a las plazas, que no las hemos dejado nunca, pero volvemos a reunirnos allí, y lo único que se está buscando es un espacio físico para la despensa, que es lo más, lo demás lo podemos desarrollar en la calle y lo haremos. Me alegro, pero me da mucha pena que se cierre un espacio más. Otra ocupación, te quiero decir, si en este caso tiene que ser las plazas, tiene que ser otro espacio, pues tendrá que ser así, porque no estamos haciendo daño a nadie ni el mal, de hecho estamos haciendo el bien, tejiendo redes, ¿no? Generando colectividad, creo que eso es súper bonito, ¿no? ¿Cómo lo veis? Es una negación a la modernidad, porque, o sea, vamos a ver, las ciudades europeas son ciudades de los vecinos. No es una ciudad solo de cristal y coches voladores. La ciudad del futuro, si tendrá que ser, tendrá que ser una ciudad donde los ciudadanos tengan que decir cosas, tengamos que derecho y la responsabilidad de gestionar una parte de esa ciudad. Y en los centros sociales no es más que un lugar donde experimentamos cómo gestionar un local, un huerto, lo que sea, una pista deportiva. O sea, es básicamente el futuro, y la negación del futuro es lo que está haciendo este ayuntamiento, que es dejarnos, cerrarnos, como imponiendo que no podamos gestionar las cosas, como tratándonos como niños pequeños, ¿verdad? Infantilizándonos, que es lo que hace el patriarcado, que es en lo que se basa este bonito ayuntamiento también. Si no... Empujarnos a que consumamos pagando. Claro. Eso es capitalismo. Totalmente, o sea... Es como, sí, dominación, ¿no? De o sea, es como poco que a mí me dé mi obra, mis manos de obra barata la peña, pero luego participar y escucharles no, ¿sabes? Es solo que produzcan y consuman para mí, ¿no? Que es un poco. Entonces, si queréis, pues pasamos un poco a hablar del Sputnik, de la realidad de los espacios de nuestro barrio. Paco, sí, que te veo ahí animado. Que nuestro barrio tiene mucha tela. Vallecas ha siempre sido un espacio, un barrio de, vamos, rebelde, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y puerto de mar, desde la batalla naval. Bueno, pues yo creo que en Vallecas, si alguien pasea por las calles, sobre todo del puente de Vallecas, se encontrará que está tachonada de pequeños espacios, digamos, como son casas bajitas muchas, pues hay un montón de terrenos no usados, ¿no? Entonces el ayuntamiento últimamente se ha dedicado a vender esos espacios. Y claro, no entendemos por qué, digo, si hay una necesidad y el alquiler no deja de subir, ¿por qué vende esos espacios para que se construya vivienda libre, ¿no? Y claro, y uno de estos, digo, no entendemos por qué hacen falta parques, tampoco, ¿no? Chamberí no tiene muchas zonas verdes, pero Vallecas no es un lugar que tenga muchas zonas verdes, nos falta un montón de cosas. Entonces, estamos, digo, el otro día nos despertamos con la noticia de que iba a vender sin ningún tipo de contrapartida, de venderlo al Mercado Libre, un montón de espacios. Y uno de estos espacios, bueno, no es el Sputnik, pero es un poco ese ejemplo, ¿no? Pequeños lugarcitos, pequeños, digamos, terrenos de menos de 500 metros cuadrados que están por todo el barrio y que los quieren vender. Y dijimos, ¿y por qué no en vez de venderlos los pueden construir la empresa de vivienda? Pues hay vivienda pública, o podemos hacer pequeños parques, o gestionarlos a la gestión colectiva vecinal haciendo espacios sociales. Hay muchas opciones, pero solo eligen una, que es la de la venta. Especular y el amiguismo, ¿no? Y el que se forren mis amigos, yo me lo llevo por detrás. Siento decirlo así, igual me encancelan como Pablo Hasél, pero es una realidad, ¿no? Igual que decir que el Volvón es un ladrón, pues eso. Entonces, sí, un poco eligen la vía fácil, ¿no? Y la vía que les conviene a ellos y que mantiene su privilegio, ¿no? De silloncito y de, bueno, pues eso, de silloncito en el Ayuntamiento de Madrid, básicamente. Entonces, bueno, Blanca, te veo ahí con ganas de hablar. No, estaba pensando en la frase famosa de lo que quieren es hacer caja. Hacer caja. O sea, sacar dinero rápido y claro, para eso tienen que hacer vivienda libre, que le llaman ellos. La palabra libre, qué pena. De palabra. Y efectivamente el ejemplo de hacer jardines o hacer pequeños huertos es que daría alternativas a los además intergeneracional, gente mayor que podría colaborar con niños y niñas para hacer proyectos preciosos. Y bueno, a mí esto se me enlaza un poco, tema vivienda y tema autogestión, ¿no? Porque a mí me sorprende un poco lo de la... Bueno, no me sorprende nada porque vivimos en un... Y bueno, Madrid, más que ninguna, creo que otra ciudad o comunidad, en un sistema súper capitalista. Pero claro, a mí me choca porque yo como persona joven, ¿no? Que tengo 30 años... no tengo la posibilidad de comprarme una vivienda, ni siquiera de alquilar una vivienda digna, ¿no? Porque aquí en Vallecas están, o sea, yo sola es imposible, o sea, se haría compartiendo vivienda. Van a construir al mercado liberal, no van a hacer vivienda pública, ¿vale? Con lo cual yo voy a seguir, yo y el resto de personas como yo, y en mi situación, que somos muchísimas personas jóvenes, y bueno, no tan jóvenes, vamos a seguir sin poder acceder a una vivienda. Y luego tampoco tenemos un trabajo digno y se sigue encerrando y vetando en espacios autogestionados en los que nosotras también podemos sacar nuestro propio, podemos buscar como una alternativa de nuestro trabajo, ¿no? Si tenemos huertos vecinales, pues joder, pues ahí podemos nosotras también cultivar, sacar nuestra verdurita, nuestra manzanita, no tendríamos que comprar, no sé, podríamos incluso vender, hacer un puesto artesano, yo qué sé, es que se podrían pensar un montón de cosas, pero, o sea, nos cierran la autogestión, no tenemos trabajos dignos, no tenemos acceso a vivienda digna, pues a ver, decirme qué queda, ¿no? ¿Qué nos queda? Hacemos la revolución. Claro, o sea, cada vez yo lo veo más complejo, sobre todo con la gente de nuestra generación, ¿no? De los 25 en adelante, así hasta los 35, es un problema todo esto de lo que hablamos, ¿no? Hoy veía un cartel, no sé si ha sido así como rápido, entonces no sé si ha sido en El Salto, en Contexto, en qué medio, que decía, eran una imagen partida en dos, ¿no? Y en la de la izquierda aparecía una persona con un cartel rollo como en el 15M, que decía... sin dinero para vivienda, 2006, y entonces ahora pone 2021, sin dinero para vivienda y para alquilarla, ¿sabes? Es un poco turbio. Yo sí que creo que hay que animar a la gente privilegiada a que pierda su privilegio y a generar espacios desde la colectividad, ¿vale? Y desde, pues por ejemplo, no, yo me puedo comprar una vivienda, pero esa vivienda me la he comprado con tres habitas, pensando en compartir desde lo colectivo y en que mis colegas que están precarias salgan de sus casas por salud mental ya, ¿vale? Porque es que no podemos estar toda la vida viviendo con nuestra familia, entonces hay que animar a generar alternativas dentro de lo que podamos a ocupar, porque no puede haber casas vacías, ¿no? Y gente durmiendo en la calle o sin alternativas, ¿no? Porque la realidad es que la administración te deja ahí con el culo al aire, perdón por la expresión, ¿no? Y pero es que esto está recogido en la Constitución, hay que intentar que se cumpla, y si no se cumple, porque entendemos que esto va lento, pues la gente no puede estar en la calle. Ahora que generar alternativas, ¿no? En relación con esto, Irene, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, pues totalmente de acuerdo. Yo ahora mi alternativa es seguir viviendo con mi familia, ¿no? Esperemos que esto mejore en algún momento, seguiremos en la lucha. Y luego, pues, por mis compañeros James y Azmaz, que están aquí con nosotras hoy, a mí también me gustaría, bueno, que ellos hablasen un poco y nos cuenten su experiencia en un centro autogestionado, pero sobre todo a mí como persona que intento moverme mucho, pues, en la lucha antirracista y tal, creo que también los centros sociales autogestionados son súper importantes para que haya inclusión, para que haya interculturalidad, como ya he dicho antes, y porque luego los centros, entre comillas, que dependen de las instituciones y que se supone que deberían de ayudar, entre comillas, a las personas migrantes, a las personas que no hablan castellano, son centros donde no se puede socializar. O sea, tú vas, haces tus clases de castellano, buscan tu trabajo y después hasta luego. O sea, ya está. O sea, no te puedes tomar unas cervezas, no puedes proponerte un proyecto. Mientras que aquí, por ejemplo, en los diferentes centros sociales, sí, tú puedes venir a unas clases de castellano, pero luego también puedes solicitar realizar un proyecto aquí también, ¿no? O puedes tomarte unas cañas con tus compas o con tus profas. Entonces, me parece que aparte de enseñar en los centros o de que haya cultura, también es una forma de socializar muy importante para personas que a lo mejor no lo tenemos tan, tan fácil. No sé cómo lo ven, Azmaz. ¿Cómo te sientes tú aquí en La Villana, en el centro autogestionado, James? Yo espero que no cerren los sitios, porque soy una persona internacional y las personas internacionales aquí no hablan español o castellano, y tenemos más tiempo para aprender esta lengua, porque es todas las lenguas es difícil, no es fácil para aprender. Y por ejemplo, yo por ejemplo tengo mucha experiencia para mecánico o para trabajar, y otra persona tenemos en la clase, él está médico también. Y si el primero que tiene que aprender para entiendes la gente, y luego tiene que aprender para su trabajo, porque si cierran no hay tiempo para aprender para entiendes la gente, y luego no puede trabajar. Y más tiempo sin aprender y sin dinero, sin trabajar, y es más difícil, la verdad. Es más difícil, y espero que no cierran y... Y que eso, que sigan existiendo por eso, o sea, porque es una oportunidad para seguir aprendiendo, como dice Azmat, también para conocer gente, hacer amigas, hacer amigos nuevos, y también incluso para tener oportunidades laborales, porque en las despensas y en los centros autogestionados se conoce mucha gente. A lo mejor el que conoces es fontanero y tú también eres fontanero o fontanera. Se generan cursos de formación también. Se generan redes. Que se va a lanzar uno pronto en La Villana sobre pinturas y demás, creo. Y en La Brecha también se están haciendo cositas de Dye Yourself, no sé si lo he dicho bien, porque yo mi inglés es ni idea. Siento. Vale, pero de cómo pues arreglar esas chapucillas de casa, ¿no? O que al final, pues eso nos da autonomía a todas y a todos, ¿no? No tengo que llamar para cambiar un bombín y... Pues venga, pues estamos aquí en cursito la tarde, ¿no? Entonces creo que al final, pues eso sí, que al final, sobre todo a la gente que está más oprimida, ¿no? Y... Sin algunas actividades de los centros sociales, que no es por poner el foco también y que los centros sociales sean la panacea, pero se eliminan alternativas, ¿no? Y queda como al ostracismo, a la exclusión, ¿sabes? Pues vamos a intentar evitar eso, ¿no? Un poco. Y bueno, Paco, cuéntanos, bueno, que estás ahí aguantándote las ganas de hablar. Es que yo... No, pero es que son tantas cosas, pero es que... A mí la verdad es que me gustaría poner aquí una cosa muy de que tenemos que empezar a imaginar... A imaginar que la ciudad del futuro que queremos tener, es que no podemos llegar a una realidad si no empezamos a imaginarnos cómo queremos esa realidad, ¿no? Entonces, yo me gustaría traer el tema ecologista, que yo tengo un ecologista dentro de mí, muy dentro. Entonces, hay un concepto muy importante que sale en una serie de gente que se denomina la ciudad en transición, ¿no? Ecológica, en este caso, en el cual las imágenes de una ciudad futura no van a ser grandes rascacielos y muy centralizado en un centro de cristal y coches voladores. La ciudad del futuro quizá pase más por imaginarnos grandes barrios con tachonados de huertas comunitarias, de centros comunitarios, gente que vive y trabaja en el mismo barrio, gente que no tiene que recorrerse toda la ciudad para ir a currar. Gente... Mamá, te oiga, Paco. No, pero tío, esto es un poco hippie, pero realmente se llama ciudad esponja, se llaman, en la cual la gente come y cultiva y curra y vive con su familia. Y es un poco el concepto, ¿no? De vivir donde, o sea, trabajar, vivir, disfrutar, ocio, todo en una zona de cercanía y de proximidad. Eso sería la magia, vamos. Eso es la magia. Hay que empezar a pensar. Hay que empezar a proyectar ahí. Claro. Ahí. Muy bien, Paco. Si no, nos quitan los sueños. Azmat quería comentar algo. Así sí, que quiero, adelante, compa. Quiero decir otra cosa, que aquí con las clases hay mucho cuidado con el COVID. Por ejemplo, antes de la clase limpiamos las manos y entra de las personas hay un y media metro, y después de la clase limpiamos también las manos y con la mascarilla. Hay muchos cuidados con el COVID, y las profesores también compartir la gente entra de clases. No hay mucha gente en una clase y hay mucho cuidado con el COVID. Entonces espero que no cierren. Claro, y esto, lo que dice Azmat, también lo veo un poco porque nos han demonizado a los centros sociales, también con el rollo del COVID, ¿no? En plan, no es que no se cumplen las medidas, es que no sé qué, bueno, luego hay un meeting de Vox o hay un meeting neonazi, fascistoide, tal, y no pasa nada, no hay medidas de seguridad, ni mascarillas, ni nada de nada. Pero sí que es verdad que nos han demonizado bastante con esto. Sí, es un poco vergüenza, ¿no? Es la política que quieren los que nos gobiernan, ¿sabes? Entonces es un poco así, claro, o sea, sí, la ley del embudo de la que hablamos un poco siempre, centros sociales no, pero caídos de la división azul sí, ¿sabes? Es el rollo. Bueno, Irene, ya no te corto más, pero es que me apetecía hacer chistes, ¿sabes? La gracia. Bueno, pues ya tenemos que ir terminando. Nos vamos a despedir. No sé si los compañeros y las compañeras quieren aportar algo más. Blanca, Paco. Yo recordar que mañana a las 12 tenemos una manifestación en Chamberí. Pues para reclamar que los espacios vecinales, autogestionados, tenemos todo el derecho a tenerlos y que no nos los cierren. Exacto. Bravísimo. Y que salgamos más a la calle a apoyar a iniciativas como la Casa de Cultura de Chamberí, a compañeras como a Blanca, a compas del barrio, que nos apoyemos y que tomemos las calles, vecinas y vecinos. Y no hay ningún centro social cerca, te lo puedes imaginar con tus amigos y hacer el tuyo, ¿eh? Que aquí no. Exacto, no es, imaginación no es y autogestión al poder. Construir, construir, como queramos, juntos, ya está. Exacto. Y como nos dé la cabeza y las divergencias y las alternativas y todo guay, o sea, eso es lo bueno que tiene. Y compartir, apoyo mutuo, autogestión y redes vecinales. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. Pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa de alta y alegría. Bueno, pues muchas gracias, compañeras y compañeros, por haber estado hoy aquí con todas nosotras. Muchas gracias, Blanca, Paco, Onto, James, Azmat, Steph, gracias. También, gracias. A los mandos. Bueno, estamos, lo intentamos. Paco, también, esto construido lo estamos intentando, ¿sabes? Claro que sí. Me alegro mucho. Y nada, os recordamos que bueno, que estamos aquí cada 15 días en la Villana de Vallecas. El próximo programa que tenemos es el sábado 10 a partir de las 5:30, así que os animamos a todas y a todes a venir a nuestro programa y participar. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias. Au revoir tout le monde, hein. Tout le monde qui a attendu radio, ok, information, bien, musique, éducation, tout c'est nous.